cuenta que comienzas a vivir y todo está olvidado. Cuando tú no estás conmigo, cuánto te extraño, amor mío. Ay, sin ti mi corazón se siente completamente herido. Vuelve pronto aquí a mi lado y olvida ya el pasado. Haz de cuenta que comienzas a vivir y todo está olvidado. Cuando extraño tus caricias.